cuánto te cuesta decir hello, hola, buenas. Cuánto te cuesta decir fallé, sorry, lo siento. Es que eres solo tú y tu ser, no tenemos nada que ver. Solo dime come back, vuelve, te quiero. Solo dime come back, vuelve, te quiero. Oh, oh. Me di cuenta una mañana que tu amor no merecía mi calor. Como me di cuenta también que tus labios no tenían besos, besos. Me di cuenta que una relación no es solo de uno sino de dos. Con esos besos super express y chao, bye bye, te veré tal vez. Y hoy no me importan tus favores, pinto cielos de colores porque ya no estás.